nacido mentor selecto 2003. Minutos y horas cada vez más calientes, comienza el boche de una noche ardiente. Se ve distorsión, un segundo de pasión. Vamos nena, bailemos esta canción. Algo más que transpiración, emoción. Estamos en la partusa, bella hermosa, no me vengas con excusas. Muéstrame lo que hay debajo de tu blusa. Dos bastones grandes, ideal para una rusa. Yo, solos a la fiesta, ahora sí que la jarana empieza. Después de beber algunas copas, nos miramos, ambos sin ropas, tú y yo pegados. Vamos muy bien, a 100%, grado a grado. Beso tus labios, la comisura, te tomo de la cintura y contemplo tu figura. Es perfecta, igual que una escultura. Yo soy el arquitecto, pongo mis manos a la obra. Nos revolcamos extasiados con certeras maniobras. 1, 2, 3, 4, si quieres más, ponte. 1, 2, 3, 4, si quieres más, ponte. 1, 2, 3, 4, si quieres más, ponte. 1, 2, 3, 4, si quieres más, ponte. De lento a rápido, de rápido a lento, tú lo pides cada vez más lento. Recibiendo, dando, tratas de tomar el mando de la situación. Primero fue a capela, después con protección. Dime qué más quieres, no te hagas la cartucha. Te mereces un rico lado, la campeona de lucha. Te mueves a ritmo como en el agua una ducha. Qué fuerte se escucha tus gemidos junto al acelerado palpitar de latidos en tu corazón. Oh yeah, singulares espasmos, más y más es el clímax para el mejor de los orgasmos. Quizás contigo no fui el anfitrión, pero sí el campeón de llevarte más allá de tu imaginación. Es más que una explosión en unión de cuerpos celestes. Giras como brújula de norte a sur, este oeste. ¿Acaso pensabas que este tío no duraba? Pues equivocada estabas, equivocada estabas. 1, 2, 3, 4, si quieres más, ponte. 1, 2, 3, 4, si quieres más, ponte. 1, 2, 3, 4, si quieres más, ponte. 1, 2, 3, 4, si quieres más, ponte. Después de la experiencia, uff, qué cansancio. No fue rancio, fue grandioso como el imperio de Bizancio. Pero llega el final, recordaré cuando fluíamos como un manantial. Mejor que cualquier noche nupcial, nuestro calor corporal llegó a fundir hasta el más duro metal. Por última vez, contemplo tu templo sensual, esa silueta donde estuvieron las manos del selecto obstetra. Ahora va la casa, calabaza, calabaza, usted se va. Yo me voy, mi linda señorita, lady dama. Continúa mi vida normal con mis panoramas. Hasta luego, bella nena. Nos veremos si tú quieres algún día, mi morena. Y eso fue Nacido Mentor Selecto, Fuerza Flow 2003. APJ Crew, Haukan Kika GCE, DLQC, Gómez Producciones, de Bobby Brown. Como dice el coro yo. 1, 2, 3, 4, si quieres más, ponte. 1, 2, 3, 4, si quieres más, ponte.